medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, ley de patrocinio de Ciudad de Buenos Aires, un gran negocio para los privados en perjuicio de las áreas públicas. En el marco de ese régimen, Phoenix Entertainment realizó un mega recital en Parque Sarmiento por más de 1.000 millones de pesos a cambio de un piso de goma para la ciudad. Otras firmas como Samsung patrocinan monumentos por 10 veces menos del valor de una publicidad en la vía pública y ni siquiera quedan restauradas las obras. Con la excusa de poner en valor el monumento, la empresa puso durante 6 meses su publicidad en uno de los lugares más vistosos y mejor ubicados de la ciudad por poco más de 8 millones de pesos. Nosotros consultamos con fuentes independientes del mercado de la vía pública y nos confirmaron que por el tiempo y el espacio y la ubicación que ocupó ese lugar, eso vale por lo menos 10 veces más de lo que pagó Samsung, señala Manuel Socias, que preside la Comisión de Espacios Públicos. La eléctrica Camesa pone palos en la rueda a la fábrica recuperada en la que trabajan 200 personas. La cooperativa de trabajo Eitec Tecnoforja de Quilmes mantiene un conflicto con la empresa Camesa por el corte de suministro de energía, prioritaria para la producción. Primero, existe una deuda de quienes abandonaron la planta, afirmó Marcelo López, presidente de la cooperativa. Con Edesur y Metrogas venimos al día, pero nunca nos dejaron cambiar la titularidad de los servicios. Nunca los pudimos poner a nombre de la cooperativa, agregó Marcelo. A su vez, reconoció que esta situación los complica y muchísimo por estar en las tarifas más altas de consumos que tenía contratado la ex fábrica, ya que ahora utilizan un 20% de ese consumo. Es decir, que están pagando energía por demás, aclaró Marcelo. Organizaciones feministas de Escobar repudian los dichos del secretario de Seguridad. Desde la red de feminista autoconvocada del partido de Escobar repudian los dichos del secretario de Seguridad Nicolás Cerrulla sobre un hecho de violencia hacia las mujeres ocurrido en Ingeniero Mashuit en la vía pública. Las activistas denuncian que el funcionario no solo minimizó el hecho públicamente, sino que también descalificó el accionar de las organizaciones feministas ante este hecho. Las mujeres y disidencias nos organizamos cotidianamente para cuidarnos entre nosotras, desde la difusión en redes hasta las intervenciones públicas para alertarnos y denunciar estas violencias que el municipio y el señor Cerrulla como secretario de Seguridad buscan invisibilizar. Se jactan de poner más cámaras y más policías en la calle, principalmente en los cascos urbanos de nuestras localidades. Pero nos resulta evidente que más allá de lo declamado por estas políticas de seguridad, no sirven, expresaron desde la red feminista autoconvocada. Fumigaciones. Un fallo judicial frenó la ordenanza de agronegocio en Rafaela. Una sentencia judicial aplicó el principio precautorio, anuló un artículo de la ordenanza que permitía fumigar a solo 50 metros de las viviendas en Rafaela, provincia de Santa Fe, y volvió a fijar un límite de 200 metros libre de agroquímicos. Es el primer fallo del país que pone la lupa sobre los productos llamados biológicos u orgánicos. El abogado que representó a los vecinos en el juicio, Enrique Marchiaro, sostuvo: el debate que se viene es hacer agroecología en serio en el periurbano de Rafaela, no maquillaje verde como se ha querido implementar. Los vecinos y vecinas exigen ampliar de manera progresiva la zona de protección. Pasan de las 10 de la mañana de este lunes 20 de marzo. Hay 21 grados 4 décimas en la capital federal. Se espera una máxima de 27 grados. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Lola Granillo hace kiosco morisco. ¿Qué tal si vamos camino caminando entre las hojas recién caídas de Marte? Olvidamos eso que nos hizo mal. Y si la lluvia nos sorprende cuando vamos camino al kiosco, nos deja sabor a pasto recién cortado. Organillero, será posible que se aprenda esta canción y la toque en pleno centro, y que justo caiga un rayo que me funda con el suelo, siempre y cuando pueda seguir siendo. Te podré ver aunque seré solo una mancha en la cual no querrás sentarte durante la manifestación. La plaza, si la veo recordarme, eso me daría muchísima emoción. Seré tu espejo, obsidiana sin pulir, yo no me quejo. Pensas que lloro, pero río, aunque sufro de calor. La mayor parte del tiempo solo debo conformarme. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo yo me olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 20 de marzo. Momento de sorteo y momento también de que pensemos colectivamente la consigna. Estuvimos hablando en realidad con Patricia, la directora de Luna Cacana, esta obra de teatro que se realiza todos los domingos a las 5 de la tarde en el Teatro del Tinglado, y nos dejó entraditas para sortear. Y mientras estábamos escuchando el tema, la tanda, era ¿con qué consigna vamos? Sí, pensarla también, porque como nos anunciaba Patricia en el bloque anterior, les quedan por lo menos dos funciones más en el Tinglado, el próximo domingo 26 y el domingo 2 de abril, así que tienen tiempo para, para participar y elegir a qué función quieren ir. Y yo pensaba, Juli, que ya que la obra trata de recuperar la memoria de los pueblos ancestrales de Quimes y Alienes, y justo que estamos también un poco en marzo, el mes de la memoria, y esta semana en particular, que el viernes es 24 de marzo y se conmemoran 40 años de la democracia, podríamos pensar en algo por ahí. Nosotras siempre que hacemos consignas tan intensas y profundas, ¿no? Y podría ser, se me ocurre, como... ¿Viste? Como cuando recurrís a tus ancestras, en qué momento recurrís a las ancestras, viste que una siempre intenciona, pide algo, cuál es, como, en qué momento, ¿no? Por más que una esté siempre conectada, ¿no? Como que somos parte de ese linaje, pero bueno, ¿en qué momento particular llamás a tus ancestras? Ayer, como les dije, la obra hizo llover. Entonces, capaz esto, ¿no? Cuando está tan árido, tan seco todo, cuando hace tanto calor, le pido a las ancestras que nos manden agua, por ejemplo. ¿Vale algo así? ¿O es demasiado? Mary, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves? Mary nos da el visto bueno, como, puede. Me gusta. Podemos ir por ahí, así que en el transcurso del día de hoy, porque no les vamos a prometer que sale ya, tienen que entrar a nuestras redes sociales, que nos encuentran en Instagram y en Facebook como Charco de Arena, y participar justamente de el posteo en el que van a ver que está sorteado y va a estar la imagen del flyer, digamos, o la presentación de Luna Cacana, y ahí nos van a poder responder y contestar en qué momento particular hacen memoria y recurren a sus ancestros. Ahí va, entonces, en un ratito nada más va a estar publicado este sorteo. De todas maneras, encuentran la obra de teatro en Instagram como @luna_cacana, así que podés participar de este sorteo hasta el viernes pasadita, a las 10:30 de la mañana, contestando entonces, ¿cómo haces memoria? ¿De qué manera haces memoria y te conectás con tus ancestras?